Para mí el 8M es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, en este momento en que estamos viviendo, la mujer cumple un rol muy importante en la sociedad. Siempre lo cumplió. Siempre, a lo largo de los años tuvo que luchar para ser reconocida, para poder inclusive ser médica, como soy yo hoy, y rechazada por muchas personas porque no consideraban que la mujer podía llegar a tener estudios universitarios. Hoy por hoy tampoco, hay muy pocas en las cuales llegan a ser los que hoy se llaman CEO o CIO, es decir, los ejecutivos más importantes que mueven la economía, aunque hay algunas y muy importantes que han llegado a ser presidente de la nación o presidenta de la nación, han llegado a ser generalas o generales de la nación, han llegado a tener cargos ejecutivos, de CEOs también, y bueno, pero esas son muy pocas. Entonces, para mí hoy el 8M es un día de lucha, de seguir luchando, un día de reivindicación, un día de valorización, un día de esos días de lucha y de seguir luchando para tener la igualdad, para tener todas las posibilidades que nos han sido negadas durante muchos, muchos años. Y sobre todo hoy, para terminar con esos prejuicios de que la mujer debe estar en su casa, lavando los platos, como nos dicen muchos, teniendo hijos y abrir la puerta para ir a jugar. Eso es para mí el 8M. Lucha, reconocimiento. Y es hermoso ser mujer. Por cierto, soy Ana María y para mí el 8M significa todo lo que yo expresé anteriormente. Lucha, reconocimiento, revalorización y muchas cosas más.